los ojos tristes, la sien fruncida, es una de las mozas de mi ciudad. Tiene los ojos tristes y ante su frente se agolpan los recuerdos de mocedad. No preguntes más, ¿dónde están los mozos? No preguntes más, ¿dónde fue tu edad? Tiene los ojos tristes, es tan hermosa, ojeras por un sueño sin despertar. Tiene los ojos tristes, sus manos nuevas, que aún no han tenido nada que acariciar. No preguntes más, ¿dónde están los mozos? No preguntes más, ¿dónde fue tu edad? Los mozos se marcharon tan cansados de esperar que llegue un nuevo día en que puedan trabajar. Las mozas están tristes de ver sola su ciudad. Los mozos se marcharon a buscar un nuevo hogar. Tiene los ojos tristes de ver las casas sin esa juventud que antes iba a arar. Tiene los ojos tristes de ver que nadie regresa hasta las puertas de mi ciudad. No preguntes más cuál será su vida. No preguntes más cuál será su hogar. Tiene los ojos tristes de ver los campos tan secos porque nadie los cuida ya. Tiene los ojos tristes de andar llorando, que sabe que los mozos no volverán. No preguntes más cuál será su vida, no preguntes más cuál será su hogar. Los mozos se marcharon tan cansados de esperar que llegue un nuevo día en que puedan trabajar. Las mozas están tristes de ver sola su ciudad. Los mozos se marcharon a buscar.